You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Felipe Hernando y Paco Yagüe, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato, para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a empezar después de una semanita de parón. Sí, que la semana pasada no pudimos hacer el programa. Bueno, no se pudo hacer, así que esta semana tenemos que venir con más ganas. Con más. ¿No? Yo no veía la hora, no veía el momento. Sí, oye, se echa de menos. Bueno, vamos a empezar como de costumbre nos gusta, con clasicazos de esto que nos hacen mover un poquito las piernas. Piernas o el piedecito, tiquití, tiquití, tiquití. Que cada uno mueva las extremidades. Bueno, Iron Maiden. Ah, bien, vale. The Trooper. El cuarto LP en el que ya entra a la batería Nico McBrain en sustitución de Cliff Burr, fallecido. Sí. Hablando de fallecidos, y esto ha sido una incorporación de última hora. El de Mercyful Fate. El de Mercyful Fate, y digo, pues venga, nos traemos aquí Timmy Hansen, el bajista de los clásicos de Mercyful Fate. Bueno, pero vamos a lo que íbamos, con Iron Maiden, un disco del 83. Si lo petaron con el Número de la Bestia, con el siguiente, el Peace of Mind, yo creo que continuaron, sacaron un montón de singles. The Trooper es un temazo, pero también sacaron el Still Life, de Quest for Life, en fin, varios temas. Yo me llevé en su momento, cuando vi la portada de este disco, una excepción, porque a mí me encantaba la portada, las portadas con un Eddie melenudo, muy heavy. Y este estaba calvo. Cuando aparece calvo, digo, ¿qué ñordo es esto, macho? Pero bueno, una decepción. ¿Tienes tú en contra de los calvos? No, pero ellos podían ponerle pelo, ¿no? No era una alopecia natural. Ah, bueno, pero... Era una alopecia impuesta. Bueno, en fin, no me termino de acostumbrar a ver a Eddie sin pelo. No me gusta. Me gusta muchísimo la imagen del Eddie de la bestia. Eso es. Bueno, venga, vamos a empezar con el tema que comentamos de Trooper. Del año 83, producido por... Martin Birch. El otro día te olvidó decir, y luego lo comentábamos... ¿Sí? ¿Cómo? Los dos de Black Sabbath con Dio también los produce Martin Birch. Sí, tela. Neon Knights y el Heaven and Hell y el Mob Rules. El directo ya no lo recuerdo, pero esos dos seguro que también por Martin de Master Beach o no sé cómo. Master Beach. Sí, es que además le ponen en algunos fucking Master. Le ponen el mote. El no me extraña. O algo así. O el pues señor. Yo creo que es uno de los mejores trabajos para Maiden. Este sí, del señor Martin Bridge. A mí el que más me gusta es el Número de la Bestia, pero este no le va a la zaga. Objetivamente no le va a la zaga. Venga, The Trooper. We'll be right back. Traía a mi juventud. Madre mía. Y a ti también. Joder. Bueno, tú temazo. A tu... Bueno, vale. Yo sigo en juventud, chaval. Tú estás un jovenazo. Sí. Estás hecho un jovenazo. No cabe mejoría, hombre. No. Fastidies. Ya te veo, si estás hecho un brazo de mar. Estoy aquí sangrando todavía. Joder. ¿Cómo? Bueno, vas a sangrar más. Sepultura. Mis oídos. Tus oídos van a gozar. Sí. Mi amor. Tercer trabajo de Sepultura del grupo de los hermanos Cavalera, y el señor Kisser, Andreas Kisser, que sigue. Sí, pero vamos, sigue. Que ya no son Sepultura. Son otros, pero ya. Ya en el mismo nombre, pero no. Yo creo que ahí el alma era el Max. El hermano, no, el Igor, bueno, en fin, pero el Max sí que es Max, el Max. El alma. Vale. Uno de los mejores discos de thrash y death metal con este LP, Sepultura, encontraron su estilo con una mágica producción del mítico Scott Burns, que produjo en esa época un montón de música trash. Pinchamos la primera canción que le da título al disco, el Burnout of the Remains, ritmos asesino de batería con unas guitarras afiladas a golpe de riff, potencia, calidad, odio, agresividad, una obra capaz de mirar a la cara a, pues yo creo que a muchos clásicos del género, el Raining Blood de Slayer, o los mismos Creator, que ahí tenemos luego para ponerlos. Sí. Creo que este es un pedazo de disco. Es que la Sepultura, bueno, hicieron como con los tres tenores, ¿no? Hicieron ahí un grupito que se apuntaron ellos, hicieron, y aquí con los cuatro bestias, sí, se han dejado, yo creo que se han dejado seguramente a Sepultura, ¿eh? Sí, pero como estos americanos se creen que son el culo del mundo, dijeron, brasileño, ¿de dónde vienen estos haciendo música? Pues si somos nosotros, sí, los del trash, ¿qué hacen estos? Lo hemos inventado. Así Venga, que vamos con Sepultura. Thank you. imagination upon a final wall. A steady measure of defeat. Everything so real. Maestros, ¿eh? Qué maravilla. Maestros. ¿Te gusta? ¿Te ves? Yo lo vi en Donington. Ah, bien, ¿eh? Bien. Me gusta. Bien. Yo vi a este, al Max, al Cabal. Al, y a Soulfly los vimos en Madrid, en el Sonisphere. Parece que tocaron. Yo los vi en el último Download, que vino el Cabalera. Oye, ¿estuviste al final viendo Airborne? Bien. Yes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yes. Muy bien, muy bien. Son muy divertidos. Wow, muy divertidos, sí. Una caña más brutos que nada. Sí, sí, sí, sí. El tío se bajó al público con en los hombros de uno que le llevó allí, pasó al lado de nosotros. Cogió una yonquilata y se la... Sí, se sí, la parte siempre. Eso me dejó flipado. Y otra cosa es que repartió, no sé si lo habrá hecho mal, cervezas. No. Tenía las cervezas tiradas en vasos y las tiraba. Pero has tirado con tal maestría que iba al tío que estaba al final, le caía en la mano. Joder. Y con cerveza, o sea, te la podías beber. ¡Qué crack, macho! Sí, sí. Yo cuando lo vi, hacía lo de la cerveza, que eso es típico, partirse la lata en la cabeza. En la cabeza y lo de subirse por donde pudiese, que eso lo han prohibido. No se subió, iba, pues eso, a hombros de un compañero y estuvo por toda la sala dando ahí... Eso mola. Al lado de nosotros. Sí, venga, obituario, lo que comentábamos antes, ha muerto Timmy Hansen, que fue el batería, se murió el 4 de noviembre, o sea, el lunes, se murió de un cáncer, una larga enfermedad. Los discos clásicos de Mercyful, ahí está este caballero, King Diamond, el Frank Sherman a la guitarra y el Michael Denner, también como guitarra solista, y Timmy Hansen al bajo, luego aparecería... me parece que Mickey D también aparece batería, sí. En el que vamos a poner ahora, que es el Don't Break the Oath, que es una portada preciosa. Cómo mola. Pues aquí no está, pero Timmy Hansen sí. Vamos a poner el A Dangerous Meeting. Es un disco, yo creo que era del año 84, 85, la época plenitud del heavy metal, cuando cada cosa que salía disfrutábamos como auténticos enanos. Y estos discos son... Esto no se hizo en España, esto te lo tenías que ir a comprar al rastro en cinta grabada. Me contaba que iba al Corte Inglés y pedía King Diamond. Sí. Un disco de King Diamond, me decía, no, chaval, eso no existe, es Neil Diamond. Y digo, no, que yo sé que hay uno de King Diamond. Bueno, pues no lo conocía. Bueno, vamos con él. El tema es el que abría el disco, Dangerous Meeting, un disco del año 84. We'll be right back. bueno, creador de un estilo único. En su momento, hacer la voz aguda de Bella y la voz grave de Bestia, es decir, la contraposición de voces, pues fue un invento suyo. Lo del maquillaje, no, el maquillaje ya lo habían inventado mis amigos Kiss. Bueno, y debió tener, tuvo problemas con Simon. Le dijo que cambiase un poquito el maquillaje. Es que hubo algún momento que ya era, a finales de los 80, era muy, muy, muy parecido, al de Simon, muy parecido. Entonces, le dijo que reconvirtiese su aptitud y su maquillaje. Si no, le iba a enterrar en pleitos. De hecho, cambia de maquillaje, su forma de maquillaje no es nunca la misma. No, ahora ha cambiado cada vez. Bueno, fantástico con Mercyful Fate y fantástico como Quinta Diamond. Vuelven, por eso. Reúnen, vuelven y vuelven a Madrid. Vienen a Madrid al festival Rock the Night. Rock the Night. Junto a Lunes, a Avantasia, Napalm Death, Paco. No te toques. Hace mucho que no pongo Napalm Death. Joder, se ha puesto ya Sepultura y le vas a poner aquí a los Creator y a... Joder, bueno, macho. Venga, vale. Es que no me dejas de playarme, macho. Me tienes cohibido. Bueno, venga. Te voy a poner Hollow Ground. ¿Te suena? No. No. Una rareza del periodo de la New Wave o British Heavy Metal. Hollow Ground, aunque solo lanzaron 6 canciones. Han llegado a considerarse un ejemplo clásico de este estilo. De la New Wave o British Heavy Metal. Con, ¿me gusta decirlo? ¿Con 6 temas? Con 6 temas. ¿Lo vas a ver? Vamos a poner Fight with the Devil, que se incluyó en el recopilatorio que llevó a cabo Mr. Lars Ulrich con el periodista Golf Barton, llamado, como no podía ser de otra manera, New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited. Venga, vamos con ellos. A ver si os gusta. We'll be right back. Nos pilla bien, la vaca. Nos ha pillado la vaca. Bueno, vamos a ver. Hoy no viene Oli, me cuelo en aguas que no me son... Procelosas. Que no son, no que son propias. Voy a poner una balada. A porque no, tiene, no tenéis perdón. No habéis puesto ninguna balada de Journey. O sea, Journey en baladas... Journey es una puta mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se me ha oído? Bueno, Journey son los grandes maestros del AOR americano. Tienen recopilatorios de baladas al nivel de Scorpions. En el primer disco que sacaron con Steve Perry, una de las... Bueno, Perry. La voz del AOR. Sacan ya esta magnífica balada, el Winds of Mars. Es un disco del año 77, 78, se llama Infinity, y que es una auténtica pasada. ¿Ah, qué pasa? Que las que pone tu señora son muy bonitas y las que pongo yo no. Perdona. Bueno, una balada llena de sentimiento, de fuerza, la fuerza que tienen las baladas y de intensidad. Winds of Mars. Vale. Vientos de marzo. ¿De marzo? ¿No? Sí. ¿Eh? Winds on Change. Winds on Change. Bueno, es una auténtica pasada. Vamos a escuchar. Venga, Journey. Vamos. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. My child, you can't. impresionante. ¿Se acaba el clavicordio o qué era? Es una guitarra acústica, son arpegios. Claro. Como todas las buenas baladas, son arpegios. Tiene su pico de intensidad a mitad de la canción, luego otra vez vuelve a su baladita. Te digo, a la altura de las mejores baladas que tienen Scorpions, tienen la fama, pero estos tíos... Esto cardan la lana. Esto, mira, que yo tengo un recopilatorio de dos CDs. Joder. Dos CDs de baladas. Pero dos CDs seguidas puedes terminar... Con la almorrana garrapiñada, macho. Dormido. Joder. Venga, ponnos una sorpresita, Piruleta. Paco, ponnos una sorpresita. Venga, una sorpresita, a ver si os gusta, Derby, motoretas, burritos, cachimba. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues ya te dan ganas un poquito de reír, ¿no? Sí, ¿no? Y decir, ¿qué coño es esto? Así que os lo vamos a presentar. Los sevillanos dicen hacer quinquidelia. Han debutado con un disco homónimo y practican la psicodelia, un tanto macarra. Un cruce de bandas entre el rock and roll, como Triana, sí. Medina Zara, o lo que vas a poner luego, Smash. Smash. Con grupos de garaje, booth, como King Wizard and the Lizard Wizard. ¿Los has oído? En la vida. Deberías. Yo os lo recomiendo a alguno. Este a, mí me recuerdan, lo... a mí me recuerdan, para mí es un cruce entre Triana y Lagartija Nick. Lagartijani son granaínos, sí. Y para mí tienen esa mezcla de raíces andaluzas con un rock muy, muy adaptado a su forma de entender la música. Pues eso, os lo recomiendo. A alguno no les entrará, pero si fueran guiris, todo el mundo estaría flipando con ellos. Seguro ya, no has oído, pero... No. Tienen, yo creo que tienen un buen futuro, ¿eh? Joder. Yo se han pegado. Y por lo visto, los conciertos, que a ver si tenemos suerte... Deben ser muy divertidos. Es que es... Pues eso, la hostia. Bueno, vamos a ¿qué? Ponerlo. ¿Vas con ello? Venga, vamos a ver cómo suena. Obedeció. Por segunda, venga. A ver, venga. Me encantan, tío. Me encanta este grupo. Sí. Pero muy buenos, sí, señor. Pues ahora te voy a poner la raíz. ¿De dónde viene todo este asunto? De los Derby Motoretas. De Smash. Smash es un grupo que empezó en el año 70. Bueno, este disco, este CD que traigo, grabó... Es el primero. Es el primero, se grabó en el año 70. Estos venían de... Bueno, un chaval que se llamaba Gualberto García, que empezaba a tocar... Gualberto, claro. Sí, sí, él es el líder del grupo y tocaba por los bares para tomarse una copita, porque estaba canino. Y se junta en un bareto que era de el Gonzalo García Pelayo, de los pelayos que desplumaban a los casinos, que tienen prohibida la entrada. Bueno, pues este es, no sé si es el padre o el abuelo, tenía un bareto allí en Sevilla y le dijo, oye, cógete los instrumentos de los Gong, un grupo de la época, y podéis tocar lo que quieras. Monta un grupo el tío. Y empiezan a hacer una cosa extrañísima. La verdad es que hacían una psicodelia, mezclaban a Hendrix con Frank Zappa. Este era muy gitano, igual Alberto era muy, muy gitano. En el grupo entró Julio Matito y Antoñito. Y era el trío que funcionó. El más gitano de todos, el que más le gustaba el cachondeo, era Gualberto. Este disco no tiene todavía raíces, aunque tiene un poquito, pero no tiene las raíces andaluzas que sacaron, tú, lo decías tú antes, cuando sacaron el single, después del segundo LP sacaron un single que se llamaba... El Garrotín. El Garrotín y Tangos de Ketama en la cara B, y eso fue cuando lo petaron. ¿Tuvieron mala suerte? No, es que fueron muy gilipollas. Cuando se fue a Barcelona o Alberto... Cándidos. No, fueron gilipollas. Cándidos. Que fueron gilipollas, a ver. Contacta con Oriol Regas, que era un elemento de la izquierda divina de Barcelona. Quería montar una empresa de representación. Los coge y le dice, toma, todo un equipo para vosotros, para que funcionéis. Marshall, Gibson, Les Paul... Bueno, pues los gilis, porque te digo que lo hicieron muy mal... Se ponían hasta las trancas. No consiguieron grabar más que este single del Garrotín cuando empezaron a funcionar, porque iban todo el día puestos. En directo, ¿qué hicieron? Pues lo que sus amerados Who, romper los instrumentos. Pero hombre, que los Who ponían cajas vacías. Que los Who tenían más. ¿No? Y ponían cajas vacías. Eran de atrezo y aunque hubieran roto, tenían más. Tenían todo lo que quisieran. Los patrocinaban. Estos rompieron todo. Entonces lo pasó de ellos, lo destrozaron y fuera. En sus filas, en el Garrotín, que es donde ahí ya de verdad se crea el rock andaluz, la primera simiente, estaba... Manuel. Manuel de... De Loli Manuel, hombre. Ah, Manuel de Loli Manuel, joder. Manuel Molina de Loli Manuel. Sí, con la hija Alba. Su hija, vale, muy bien. Sí, bueno. Perfecto, vale. Muy, muy guapa. Aquí lo importante es... Loli, que Loli es su mujer, sigue viva, pero yo creo que Manuel Molina creo que se ha muerto ya. Yo creo que está muerto. Bueno, pues a este chaval le dijeron, oye, ¿te quieres meter en el grupo? Grupo yo, aquí no, yo la guitarrita a mí. Estaba en la mili, si te apuntas con nosotros te quitamos de la mili, le dijo el representante, el manager. ¿Cuándo? ¿Dónde? Se apuntó y le quitaron al final. 2015 se murió, sí. Sí, nada. Bueno, el tema es Forever Walking. Es más, Glorita de los Lotos, el primer LP del año 70. Y vamos a ver que es una cosa un poco extraña. Cuando en directo se ponían a hacer estas cosas en inglés, con guitarras aflamencadas, pues era un poco... La gente flipaba. Un poco caótico, ¿eh? Vamos a dejarlo en caótico. Venga. Es más. Everything is... river, but it has been never. You have passed a mountain dial. People grab to sit down. I get up to walk around, to walk forever, forever more. Walk from beach to beach, try to learn and teach, try to Mola, pero bueno, mola, que hay que reconocer en España. Hay que reconocerles que el año 70 esta especie de música, lo Franz Zappa, pues tenía mucho, había que tener arrestos, ¿eh? Había que tener arrestos. Entonces les produjo el primer, bueno, al principio su manager era José Luis Armenteros, que ahora, bueno, ahora es un capitoste de la UEA, sí, en España. Se juntaron de nuevo en el año 78, creo yo, para un Musical Express con Ángel Casas, y decidieron, bueno, pues coño, nos ha salido bien, venga, nos seguimos. Bueno, pues creo que a los pocos días o meses se muere Julio Matito y ya lo dejaron. Alberto ha seguido haciendo algunas cositas en solitario, pero bueno, no. Un recuerdo para los pioneros. El próximo día te traigo Tabletón. Venga, ya verás. Tabletón el que tienes tú. ¿Dónde? Se me ve. ¿Eh? Escucha, vamos a dejar de hostias. Creator. Han llegado a mis manos las reediciones de los cuatro primeros discos de la etapa de Noise. Dilo todo, ¿quién te los consiguió? Remasterizados de las cintas originales. Que Verbi, gracias a mi gran amigo y nunca bien ponderado Felipe, que me las pilló a muy buen precio. Él las vio y dijo, esto para mi Paco. Y aquí las tengo. Y los vamos a poner. Están supervisados por el mismísimo Mike Petrozza y con toda una serie de extras. Vienen con EP, demos, temas en vivo, fotos raras, restauraciones del artwork original. O sea, la portada, vamos, de toda la vida. Eso es, la portada restaurada. Putifino, te has vuelto. Putifino, artwork. Es que no estás en online. No estás fire, no estás cool. Bueno, así, con el terrible Encerterly, que es el disco que más me mola a mí, de Creator, viene el EP Out of the Dark into the Light, que trae esta tremenda versión de Raven, Lamb of Slaughter, una bonita mezcla entre thrash metal y la new Great of British Heavy metal. Hasta que no lo aprendáis, no vamos a parar. Vamos con ellos. ¿Cómo te quedas? ¿Te ha gustado? Joder, me quedo... Te quedas loca. ¡Todo loca! Venga, vamos a poner a Don Dokken. Cuando se separan Dokken, George Lynch se va por su cuenta y monta a Lynch Bob. Y Dokken, Don Dokken lo que hacen es montar una cosa parecida, ¿no? Para mí, bastante mejor, porque monta una superbanda. Una superbanda que tiene a Peter Walter de Acept, John Norum a la guitarra de Europe, Mickey D, el super Mickey D de Motorhead. De King Diamond. De King Diamond. Bueno, y de ahora está sí. Ahora está en Scorpions. En Scorpions, que le ha dado una nueva vida a Scorpions. A la fuerza. Y un tío que se llama Billy White a la guitarra, que nadie conocía, que no sé, la verdad es que tampoco sé dónde está, y que es una auténtica máquina. Vamos a poner un tema de los más rápidos del LP, se llama Living Alive, con un Dokken en gran momento de forma. Genial y potente hard rock. Una pega solamente este disco, que no tuviese continuidad con esta pedazo de formación, un supergrupo de los años 90, creo que era 90. El 90 sale 90 este justo, disco. Perfecto. Bueno, vamos a despedirnos porque esta va a ser nuestra última canción. Sabéis que podéis escucharnos... Por hoy. Sabéis que podéis escucharnos a través de radioarrebato.net, ahí podéis pinchar en el archivo sonoro todas las canciones que tenemos... Todos los programas que tenemos hechos hasta ahora. A las 6:30, no, 12:30, 7:30 eso, en revisiones. Revisiones o reposiciones. Y también, ¿dónde más, Paco? A ver, cuéntanos. Estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spreaker, en muchísimos sitios. Así que si no nos oís, es porque no queréis. No queréis. Un abrazo a todo el mundo. Adiós con la manita.